Cuando Jesús en el mundo vivió, nos transmitió una lección de amor, y al ir para el cielo muchos dones dejó. Descubre cuál Él te dio. Él nos creó, nuestros dones formó, y estos dones Él nos pedirá. Cuando vuelva por ti, Él te va a pedir. Descubre pronto tu don. La caridad es un don. Oh, si es, si tú puedes cantar, canta ya, un instrumento tocar, alabar, hablar de Cristo a los otros, es amar. Aunque yo tenga muchos dones, tal vez que hable lenguas o pueda curar, se me falta valor demostrando amor. Yo sé que nada seré, pues el amor todo puede creer, todo espera y todo soporta, y jamás morirá, jamás morirá, pues de Cristo probó, mi Cristo probó, que el don supremo es amor. La caridad es un don. Oh, si es, si tú puedes cantar, canta ya, un instrumento tocar, alabar, hablar de Cristo a los otros, es amar, es amar. La caridad es un don. Oh, si es, si tú puedes cantar, canta ya, un instrumento tocar, alabar, hablar de Cristo a los otros, es amar.